Esma, Marcelo Agustín, para charlar un ratito sobre el acontecimiento que tuvieron el miércoles pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allí en el Centro Cultural Kirchner, para bueno hablar un poquito qué apreciación ha dejado esa reunión. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Ahí está, ahí lo llamamos, ahora sí, ahí lo tenemos enlazado. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Hola, Juanjo, buenos días a vos y buenos días a toda la audiencia de la radio. Bueno, estaba haciendo el preámbulo, que a lo mejor no lo habías escuchado, que tenía que ver con que, bueno, el miércoles estuvieron, ayer hablamos con el intendente de Cruz Alta, ¿no?, sobre el encuentro que tuvieron en el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires con todo el Gabinete Nacional. Bueno, ¿con qué se han venido después de esa reunión? Y la verdad que fue una reunión histórica para el municipalismo de Córdoba. Tener la posibilidad de estar en un ámbito institucional, sentado frente a frente con el jefe de gabinete de ministro, con el 90% de su gabinete acompañándolos, nosotros éramos más de 120 intendentes, poder interactuar de manera directa con ellos, planteando, bueno, cuáles son un poco las realidades de cada uno de los municipios y comunas de los intendentes que estaban presentes. Después tener la visita del presidente dando su mensaje de cara a lo que viene fue algo histórico. Yo en un posteo que hice en las redes sociales lo titulé de esa manera. Uh-huh. Porque por ahí uno a veces no toma dimensión del momento por el cual está pasando, pasan estas cosas, y el hecho de ser contemporáneo de este tipo de situaciones, en donde uno está cara a cara con toda la plana ministerial y puede saludar a un presidente de la nación, es algo muy muy lindo, y la verdad que marca el camino de la reconstrucción, del diálogo, de la articulación que está planteando el gobierno nacional con los intendentes de Córdoba. No hay nada oculto en esto. La única verdad es la realidad, diría el general, y bueno, y ahí marca la pauta de que el gobierno nacional no quiere más desencuentro con los cordobeses. Ahora, si nosotros, o la dirigencia que hoy comanda los destinos de la provincia, quieren hacer otra lectura, bueno, allá ellos. Nosotros le hacemos una lectura totalmente distinta, porque vemos que la voluntad política e institucional por parte del presidente y su equipo es otra. Ayer hablamos con el intendente de Cruz Alta, con Agustín González, y él decía de que, bueno, si bien la última elección, 2019, también vos, ¿no?, fueron por Hacemos por Córdoba, él decía que como que se olvidó de los pueblos que lo apoyaron, porque ese espaldarazo que le dio la ciudadanía cordobesa al gobierno en 2019 con el 50% de votos fue tremendamente contundente. Y me imagino que también ustedes tienen que haber hecho lo propio para que eso empujara, para que ganasen. ¿Sentís lo mismo también? Sí, a ver, yo por ahí el análisis no lo hago teniendo en cuenta la última elección, sino en el caso particular mío. Yo hace del 2007 que soy intendente por este espacio, nunca me fui de este espacio y nunca me pienso ir de este espacio político, que es el peronismo de Córdoba. Ahora, cuando el peronismo de Córdoba empieza a mutar hacia los sectores más conservadores, más especuladores, que tienen que ver con la derecha rancia que ha gobernado este país los últimos 4 años, a mí no me van a encontrar de ese lado jamás. Y mucho menos teniendo en cuenta estos últimos tiempos donde el gobierno recién ahora está empezando a gobernar. Fue un gobierno de emergencia que tuvo que hacerse cargo de una pandemia mundial, con un Ministerio de Salud devastado, con una economía arrasada y con una deuda externa histórica. Entonces, si uno lo analiza teniendo en cuenta la cuestión electoral, sería muy, muy mezquino de mi parte decir, no, mirá, lo mío es, nada, yo ahora salté a otro espacio político que nada tiene que ver con mis principios, y no, estoy en un espacio político en el cual me siento representado. Los intendentes que estamos en este espacio político hoy en día a nivel nacional nos sentimos representados, más allá de que hay cuestiones para revisar, para ver, pero hoy, si hay algo que queda en evidencia en el gobierno de Córdoba, es que estamos mucho más cerca de Macri y de volver al pasado, y eso nosotros no queremos. Con todos los aciertos y errores que tiene este gobierno nacional, me parece que este es el camino. Y aparte, hay una cuestión que es central, que tiene que ver con el federalismo. Este gobierno nacional, y principalmente una de las figuras más destacadas, si no es la figura más destacada que tiene el frente de todos en la provincia de Córdoba, que es Martín Gil, no ha escatimado recursos a ningún intendente, sea del color político que sea. La acompaña, las obras se ven, la realidad de los pueblos y ciudades se ven transformadas. Entonces me parece que si llevarlo solamente al terreno político, es decir, che, pero si en el 2019 hicimos, está bien, bueno, lo que pasó, ya hace el 2007, por eso, ya hace el 2007 que estoy trabajando en este espacio. Y siempre hubo estas cuestiones, estos movimientos. En su momento era la 125, después el cordobesismo, después era el federalismo de no sé qué, de los republicanos y no sé cuánto. Y uno, por la experiencia que tiene, todo termina confluyendo en algunas cuestiones que son netamente personales, que tienen que ver con una cuestión electoral, personal y hasta en algunos casos familiar. Y a nosotros, los intendentes que estamos trabajando en el espacio de frente de todos, lo que nos interesa en este momento es poder traer obras, programas, para transformar nuestros pueblos y ciudades, para generar trabajo, para que el kiosco de la esquina, la zapatería de la vuelta de casa, la verdulería que hay enfrente a la plaza, tengan trabajo y que la economía se mueva y que podamos salir adelante. Tiene que ver con eso, básicamente. Ayer también hablaron con González el tema de, bueno, la reactivación económica, que es un tema, ¿no? Después de esta pandemia tremenda que vivimos, ¿no? ¿Cómo estás viendo incluso en el pueblo, bueno, en la zona? Imagino si se ve también por ahí reflejado en la coparticipación, ¿cómo está la cosa ahí? Sí, la coparticipación viene ahí, pero bueno, es, a esta altura del año siempre tiende a la baja, pero bueno, nada, es lo que hay y tratamos de subsistir con eso. Pero sí, lo que uno ve en el pueblo es otro ánimo, es otro espíritu. Vos ves que la gente tiene trabajo, que la economía mueve, que la plata no alcanza, sí, estamos de acuerdo. Que la inflación es alta, sí, claro. Pero hay trabajo, hay expectativa, hay movimiento. Hace unos días atrás, gente de área, un industrial importante de la localidad, me preguntó: mirá, Marcelo, ¿no tenés gente que quiera venir a trabajar? Porque no consigo gente. Entonces, bueno, hay. Una cosa es la realidad, lo que está pasando, lo que uno vive, palpa cuando habla con la gente, y otra cosa es lo que los medios hegemónicos te quieren instalar permanentemente. El país está devastado, que la gente se quiere ir, que no hay trabajo, que me parece que hay un contraste interesante e importante para dar el debate. Yo creo que hoy la Argentina, los pueblos del interior, la provincia está con obra, está con proyectos, y esas obras redundan en fuentes de trabajo, redundan en mejora de la economía, redundan en beneficio. Entonces hay que ir por ese lado, hay que tener fe. Hay que tener expectativas. Faltan 2 años todavía. Para muchos da la sensación de que esto es un... Nada, que la elección del 14 va a decir si este gobierno sigue o no sigue. Y me parece que ese aire por ahí, por decirlo de una manera, golpista, como alguien dijo en algún medio, esos golpes blandos, también buscan instalarlo. Y este gobierno está fuerte, se está consolidando, hubo un cambio de gabinete que le dio un músculo político interesante de cara a lo que viene, como es el jefe de gabinete Juan Mansur, que tiene ganas, que es un gobernador, que tiene relación con los intendentes, que tiene relación con todos los sectores, y quiere que esto salga adelante, y tiene funcionarios que arrancan a primera hora del día y terminan a última hora de la noche, y están, y van, y vienen. Bueno, hay ganas. Hay que tener. Marcelo, buen día. Leticia Garay te habla. Estuvo el gobernador aquí hace unos un par de días hizo algunos anuncios también para tu localidad, ¿no? Para la Escuela Sarmiento, habló de un playón, algunas otras cuestiones que dijo que también iba a hacer allí en el pueblo. En este sentido, vos, ¿cómo ves la presencia de la provincia en tu localidad? ¿Sentís que es poca, que es suficiente, que llega tarde, que debe mejorar? No, a ver, todo lo que llegue para el pueblo y para las instituciones educativas, eclesiásticas, los clubes, a la institución que sea, siempre es bienvenido. Los pueblos como los nuestros crecen cuando las instituciones están fuertes. Y el tema de que llegue en estos tiempos, no me sorprende. O sea, es parte de la cuestión política. ¿Pensás que es un mensaje para vos también? ¿Lo interpretaste así? No. Yo con la provincia, por dirigente, hablé lo que tenía que hablar. No, para nada. No hago una lectura de decir, bueno, llegan tarde o llegan temprano, o por qué hablan directamente con el director de escuela y no hablan con el intendente, o hablan con el puntero político que tiene la provincia, o que puso ahora punteros políticos en cada uno de los pueblos, donde los intendentes no acompañan al gobernador, entonces los empoderan a ellos para que hablen con las directoras, con los directores, con los presidentes de los clubes. No, yo si es bueno para el pueblo y es bueno para las instituciones, que le metan para adelante. Nosotros vamos a seguir acompañando y también tenemos cosas para mostrar, nosotros estamos empezando con 31 viviendas, la semana que viene, son una inversión de 150 millones de pesos que van a quedar en la localidad, con la remodelación de la Plaza San Martín, 25 millones de pesos. Presentamos a la Secretaría de Energía un proyecto para gasificar 20.000 metros lineales, donde vamos a cruzar la vía, y vamos a pensar ya, a lo mejor en el próximo año, a fin del 2022, tener el 90% de la localidad con el servicio de gas natural. Estamos con obra de iluminación en todo el ingreso de la localidad. Dentro de los próximos días sale a licitación una obra de remodelación ahí en Ruta 8 y acceso por más de 220 millones de pesos. Estamos con el playón deportivo que vamos a hacer frente al corredor nuevo, con los clubes en obras para los dos clubes de Alejo Ledesma, el Club Sarmiento, el Club Los Andes. Nosotros estamos también con proyectos, con programas, y todo reúne beneficios para Alejo Ledesma. Yo cuando empezó la pandemia, y Juanjo, me puse un objetivo. Era refundar Alejo Ledesma. ¿Se entiende? Sí, recuerdo. Alejo Ledesma. Y estoy enfocado en eso. O sea, lo que puedan, las interferencias que puedan aparecer en ese camino, bueno, son parte de la comunicación y del objetivo último. Siempre. Yo me levanto y me acuesto pensando en transformar mi localidad con obras y servicios. Y en función de eso, hasta el 2023... Vas a seguir ahí. Claro que sí. Marcelo, ahí con respecto a lo que tiene que ver con la obra pública, que bueno, han llegado de manera impresionante, porque bueno, si uno la compara a lo que ha llegado a cada pueblo, incluso aquí en Arias también, ha sido impresionante. Canarias bordea los 150 millones de pesos, no sé si no me quedo corto, sí. Con las obras que han llegado, incluso hasta el Club Arias también ha recibido un apoyo importante. Sí. Digo, ahí también esto se ha visto, imagino que bueno, cuando hay gestiones, bueno, hay otra pila también, y eso se está viendo, porque no solamente que en las obras que ya se... Cuando vino en agosto Martín Gil, el candidato a diputado, se plasmó ahí. Digo, no hay diferencia, digamos, entre el apoyo provincial, más allá que bienvenida toda obra, pero digo, con la que llegó de la provincia y no se ha visibilizado de parte de la provincia. De hecho, el gobernador es como que está... O sea, yo lo siento, ya no es la primera vez, esto lo digo yo, veo muy... con el gobierno nacional, o sea, no reconoce ni siquiera que la caja de jubilaciones está dando superávit, por primera vez en no sé cuántos años, creo que en 2 décadas, por eso, y eso sí, realmente la gente lo va a estar valorando, algo que dijo ayer también, justamente con el intendente Cruz Alta, dice, no, acá ganamos bien porque la gente está viendo el respaldo que hay del gobierno nacional. Sí, sí, acá a lo lejos Ledesma pasa lo mismo, más allá de que por ahí los intendentes siempre traicionan un poco más cuando hay elecciones, pero a ver, vos, Juanjo, fuiste claro, y yo te lo decía al principio de la nota, el gobierno nacional dio vuelta a la página de desencuentro con Córdoba. Ahora, si el gobernador no lo quiere decir porque su asesor de imagen o el que le maneja las encuestas dice, no, mira, no nos conviene decir esto porque el gobierno nacional no mide, el gobernador o el dirigente, o quien tiene que decir, bueno, una cosa es la cuestión electoral, otra cosa es la realidad. Y la realidad es que el gobierno nacional ha salvado deudas históricas en estos 2 años de pandemia, sí. Pero con la caja de jubilaciones, con obra pública, con transformaciones, con programas, con la asignación universal por hijo, con programas de empleo, histórica. Ahora, si quien tiene la responsabilidad de conducir oculta información, ya hay otra cuestión que tiene que ver con las mezquindades políticas de cada dirigente. Y me parece que esto a la larga no es bueno. O sea, no es bueno ocultarle información a la gente. Yo en esto, a ver, uno a esta altura no tiene nada que ocultar y lo que uno dice se hace cargo porque lo siente y porque uno se maneja así en la vida. Yo te digo, a mí me gusta decir las cosas de frente. Te puede gustar o no te puede gustar, pero yo te la digo de frente. Ya después queda en vos. Y me parece que acá al gobernador me parece que está... En algunos casos se da por ahí, no sé si está bueno, pero digo, me parece que le están vendiendo algún pescado podrido, porque le mienten en la cara, y cuando te mienten en la cara o cuando tenés un grupo de dirigentes obsecuentes que te dicen que está todo bien y que esto está, me parece que no es bueno, porque hay que tener en cuenta que en términos políticos las PASO, o sea, no le salió bien la estrategia que tenía planteada el gobernador mediante un acuerdo con Macri, porque ya quedó explícito el acuerdo con Macri. Sé sí. Que tanto sea lo que tenga que suceder, no alcanzó a asomarse, que nada, ni largó. Y le apareció juez, que era un jugador que nada, que la provincia no quería que vuelva al ruedo, de Loredo por otro lado. Entonces, bueno, digo... ¿Vos crees que el gobernador está tratando de ganarle la discusión a los más anticados, en este caso a juez, digamos, por eso endureció el discurso tanto? Sí, pero que no, a ver, porque la oposición hoy dice, che, a ver, que por eso digo, se manejan con encuestas, se manejan con otra forma de hacer política, que nada tiene que ver con lo que uno piensa en el interior del interior. Uh-huh. Entonces le dice, che, mira, el 80% de los cordobeses son todos anticados. Entonces tenemos que agarrar y salir a putear a donde vaya, y mucho más en las zonas productivas como las nuestras. Hay que salir a putear a los K, hablando mal y pronto. Entonces todos van en eso. Todo lo que el 80% ese que hoy a lo mejor 80, 70%, todos salen a putear. Entonces, bueno, todos se enganchan en esa, pero esto, bueno, porque también está otra discusión, Cano, Ká, Alberto, Cristina, quién conduce, quién no conduce. Esto es un frente. Tenés el masismo, tenés el albertismo, tenés el peronismo, tenés el cristinismo, tenés vecinales, tenés todo. Si vos preguntas a mí, el intendente Alejo Ledesma, ¿es Ká? No, yo no soy Ká. Yo soy peronista. Y el frente de todos a mí me representa como peronista. Perfecto, clarísimo. Pero de todas maneras ahí está bueno esto, porque a veces se hace para la tribuna, porque aquí la gente consume todos estos medios que tiran todo el tiempo basura encima, porque no respetan ni siquiera los seres humanos, porque hace 2 días la vicepresidenta se estuvo operando y estaban tirando otra vez mierda para todos lados. Y eso no hace bien, porque cada vez... El gobernador incluso decía acá, no hay que cavar trinchera. Nosotros tendemos puente y no cavamos trinchera. A mí me parece que da lo contrario. A mí me parece que hay que apaciguar los ánimos. Acá tenemos que ver que hay un Estado presente, que no ha traído vacunas, que no ha traído obra pública, que nos sigue trayendo cosas, y está tratando de resolver una deuda que nos dejaron, que es una piedra atada al cuello, y que va a costar sacarla. Entonces parece que nos olvidamos de lo que pasó hace 2 años también, digo, porque se sufrió mucho, los tarifazos, acá te cortaban la luz a 2 manos, eso se frenó, ahora se extendió hasta abril también, que no se siga sumando, aumentando los servicios, digo, ha habido esa contención, pero sin embargo tratan de meter todo el tiempo, y esto no nos hace bien, porque acá no nos terminamos peleando entre nosotros mismos, ¿no? Entre lo del edema con lo del edema, lo de área con lo de área. No, pero como dirigente tiene la obligación de que estas cosas no sucedan, ¿no? Yo hablo como intendente Alejo Ledesma, a mí no me interesan las divisiones, no me interesa el divide y reinará, no me interesan esas cuestiones que tienen que ver por ahí con estrategias políticas, porque va, porque dicen, porque esto, no, a mí me interesa transformar al Alejo Ledesma, punto. Y yo lo transformo con los gobiernos que confían en el dirigente, que trabajan con la gente, que tienen que ver con esas cuestiones, en transformar la realidad. A mí no me interesa, no me interesa cuando las estructuras políticas partidarias te ofrecen cargos para decir, bueno, yo te ofrezco cargo para que vos juegues con... No me interesa. A mí, como intendente Alejo Ledesma, no me interesan los cargos. A mí me interesa transformar la localidad. Y cuando vos tenés un Estado Nacional que está presente en esa transformación, salud, viva la patria, viva la Argentina, viva los pueblos del interior. Y cuando vos tenés otro Estado que no acompaña, porque vos me preguntás, che, a vos vino, Leti recién me decía, cuando vino el gobernador Arias, que yo celebro que vayan y que lleven programas, que celebro, yo lo celebro. Ahora, cuando pasa al revés, que un Estado Nacional viene y te acompaña a un pueblo de tu provincia, o te pones nervioso, o se te vuelan los patitos y te enojas con el intendente porque gestiona, porque nosotros no hacemos más que gestionar para nuestros ciudadanos, te molesta que el intendente gestione, bueno, te tenés que replantearte qué hacés en ese lugar. Está claro. Marcelo, muchas gracias por esta charlita. Bueno, queda nada, ¿eh? Así que no sé si por ahí se da que hablemos otra vez de acá del 14. Queda nada, ¿no? Ya queda. ¿Crees que la elección va a ser un poco mejor? Uno trabaja para eso, está difícil. El panorama está difícil, pero no importa. A ver, quedan 2 años más, hay que meterle. El 14, bueno, nada, uno siempre pide que acompañen a los candidatos del Frente de Todos, tanto a Martín Gil como a Carlitos Casello, que siempre están, que nos dan una mano, que nos escuchan, nos han escuchado en estos momentos, donde peor lo estábamos pasando los intendentes que teníamos, y mucho más en los pueblos como los nuestros, que la gente sabe dónde vive, entonces iban, te golpean la puerta, me llamaban, por favor, que necesito viajar, que necesito esto, y que eran, nada, días que duraban años. Cuando vos llamabas, no eran muchos los teléfonos que atendían y que te daban una respuesta o que te daban una palabra de aliento. Martín fue uno de ellos, el Carlito Caserio fue otro, y por eso también uno tiene que ser agradecido. Y por eso también cuando pasan estas cosas se anima a pedir más allá de la cuestión de lo que pasó en septiembre, de los votos que se sacaron y demás. Uno sigue pidiendo el voto hacia esa gente, ¿no?, que nos estuvo acompañando, reitero, en un momento difícil, bueno, por el cual atravesó el mundo. Marcelo, fuerte abrazo y muchas gracias por esta linda charla, ¿eh? Muchísimas gracias, saludos. Chao, Leti, saludos. Chao. Bueno, ahí lo teníamos entonces al intendente